hablar. Y perdona, sé que esto te dolerá. Lo he ocultado tanto tiempo, lo he callado tantas veces, pero hoy no puedo. Gracias.